porque solo tú, Señor, solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres grande, solo tú eres digno, y solo tú eres grande, solo tú eres digno. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Díselo al Señor. Solo tú eres grande. Jehová y digno de ser gran manera alabado. La ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Solo tú eres grande. Y solo solo tú eres vivo. Escúchame, Señor. Solo tú eres grande. Espérate, Señor. Solo tú eres Dios.